somos bons de conversar. Así parece. Ya estamos al aire. Bueno, en los últimos días visitó Montevideo Angela Davis. Angela es una filósofa y activista afroamericana. Es una reconocida militante feminista, lesbiana, antirracista y marxista. Nació en 1944 en la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama, en Estados Unidos, en el sur, donde estaban vigentes las llamadas leyes Jim Crow, que establecían la segregación racial. Y bueno, a principios de la década de 70, Angela figuró entre las personas más buscadas por el FBI, estuvo en prisión acusada de un asesinato, y se generó una campaña internacional para su liberación que la hizo conocida en todo el mundo. El proyecto Horizonte de Libertades, en conjunto con el MIDES y la Intendencia de Montevideo, hicieron posible su venida al país en estos días. En Uruguay, Ángela fue declarada visitante ilustre de Montevideo, laudelar le otorgó el doctorado honoris causa, también recibió el premio Amanda Rorra, que reconoce a las mujeres afrodescendientes, y el Correo Nacional la homenajeó con un sello. En esos días asistió al lanzamiento del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia y a la conformación del Consejo Nacional del mismo tema. También mantuvo reuniones con dirigentes políticos y organizaciones sociales. Pero más allá de estos reconocimientos, lo más destacado fue la repercusión que tuvo su llegada, el Teatro Solís lleno y las miles de personas concentradas frente a la Facultad de Derecho. Y allí se cruzaron militantes de los 60 con nuevas generaciones. En el Solís, su conferencia se tituló Sin racismo, mejor democracia. Así calificó a Uruguay como un país único en la región por los avances en derechos, aborto legal, matrimonio igualitario, reproducción asistida, leyes de acciones afirmativas, como la ley afro y la ley integral para personas trans, y la legalización de la marihuana. A principios de los 70, cuando estaba prófuga del FBI, en muchos hogares de Estados Unidos, colocaron al frente de sus puertas el cartel con la imagen de Angela y la frase «Hermana, eres bienvenida en esta casa». En estos días su casa fue Uruguay y vamos a conversar con personas que hicieron posible su llegada. Efectivamente, por eso damos la bienvenida a las compañeras y el compañero que vienen en representación de tres colectivos que conforman, junto con Ovejas Negras, Horizonte de Libertades. Horizonte de Libertades, justamente un proyecto integrado por estos colectivos, y vamos a contarles un poco de quiénes se trata. Tenemos a Noelia Ojeda, bienvenida Noelia, representación de Misangas. Gracias. Bueno, Misanga es un colectivo de mujeres afrodescendientes para la incidencia política desde la interseccionalidad de género y la etnia raza. Está conformado como un grupo horizontal desde el feminismo negro en lucha contra el racismo, el patriarcado y la homo-lesbo-bi-transfobia y todas formas de discriminación. Además tenemos a Andrea Martínez, bienvenida Andrea. Hola. Que vino en representación de Mujeres en el Horno, que es una colectiva feminista que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos y por la autonomía de los cuerpos de las mujeres. Lleva adelante el proyecto Línea Aborto Información Segura, que es una línea telefónica gratuita destinada a contener, informar y acompañar a las mujeres que se encuentren en un proceso de embarazo no deseado o no planificado. Y tenemos también a Alejandro Pintos, bienvenido Alejandro. Hola. Que viene en representación de Más Vidas, que tiene como objetivo generar proyectos sociales que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas viviendo con VIH, a la reivindicación de sus derechos y a la generación de normativas que contribuyan a la erradicación de los estigmas sociales, respetando y amparando los derechos de cada seropositivo. Y además nos acompaña en representación, la representación de Horizonte de Libertades, la coordinadora de este proyecto, Tania Ramírez. Bienvenida, Tania. Gracias por invitarnos. Bueno, de la conferencia de Solís quedaron sonando muchas frases que dijo Ángela. La gente tuiteó en Facebook, etcétera, y se quedaron comentando muchas cosas que dijo. Pero también se recordó una frase que dijo Tania en su intervención, que dijo: fuiste de las negras más buscadas por el FBI, pero hoy día sos de las más buscadas por los pobres oprimidos. ¿Por qué? Queremos empezar preguntándoles eso. ¿Por qué buscaron que venga Ángela a Uruguay? ¿Cuál fue el motivo por el cual la trajeron? Bueno, como bien contaban, bueno, antes que nada saludarles y agradecerles por la invitación, por otorgar sobre todo este espacio. Nos encanta que se llame Colectivos el programa, porque nosotros así nos denominamos también como colectivos y colectivas. Y bueno, y como bien comentó Fanny, el proyecto Horizonte de Libertades es un proyecto que ya tiene 2 años, vamos a ir entrando en breve en el tercer año, en donde de alguna forma es para nosotros la síntesis del trabajo articulado y colectivo de las organizaciones que la formamos, que bien nombraron, de más de 10 años de articulación. Entonces, en ese marco tuvimos la oportunidad de poder invitar y traer a Angela Davis, contactando a través de redes también de activistas, etcétera, de invitarla a Uruguay por primera y quizás por única vez, aunque se quedó con ganas de volver, y eso nos pone muy contentas. Y bueno, y nos parecía bien oportuno justamente porque era como el sumum de esta articulación, ¿no? Llevar este proyecto, más que nada un proyecto político que venimos construyendo hace ya tantos años, y que se consagre con la llegada y la visita de una persona que también sintetiza nuestras luchas como mujer afro, como mujer lesbiana, como mujer que bueno, como lo comentamos, es la profesora del mundo para nosotros porque ha trabajado la interseccionalidad, el paradigma por el cual nos hemos parado políticamente todas estas organizaciones, las cuales estamos convencidas de no jugar a las olimpiadas de la discriminación o a la carrera, sino de articular y aunar esfuerzos para combatir las diversas formas de opresión que nos atraviesan a todos, ¿no? Que nos atraviesan a veces a mujeres que tenemos la interseccionalidad en nuestro cuerpo, como mujeres afro, como mujeres lesbianas, mujeres trans, pero también atraviesa a mujeres blancas de clase media, cis, que como feministas también son solidarias con la lucha, porque entienden, y eso es un poco Horizonte de Libertades, que la lucha es colectiva o no lo es, ¿no? Entonces, para nosotras Ángela es una profesora y entendíamos que su visita iba a reforzar lo que nosotras venimos diciendo hace muchos años y por distintas razones y resistencias no somos escuchadas, pero cuando lo dice la doctora Angela Davis, obviamente muchos círculos académicos y sobre todo gubernamentales, políticos, iban a entender de qué es lo que estábamos hablando nosotras cuando hablamos de interseccionalidad, ¿no? Entonces, para nosotras reivindicar, y la frase está un poquito mal citada, porque tiene su intencionalidad, Gonza. Grosso error de producción. En el momento que estaba escribiendo qué es lo que iba a darle la bienvenida, qué es lo que iba a decir, un poco también es esa evolución que muchos compañeros que estuvieron en Durban en el 2001 hablan, entramos negros y salimos afrodescendientes, una frase clásica de Romero Rodríguez. Y la frase en realidad muestra o demuestra cómo era la negra más buscada, así mismo cosificándola por el FBI. Y hoy en día es de las mujeres afrodescendientes como sujeto político, y eso está bueno como reconocerlo, más buscada por los pueblos oprimidos justamente por esto, porque ella ha dedicado su vida entera no solo a estudiar, sino a activar por un mundo mejor, ¿no? Y atraviesa todas las luchas. Por ejemplo, es vegana, ¿no? Lo mencionamos porque también las compañeras antiespecistas feministas se sienten también representadas en ella. Y eso habla de la solidaridad que tiene con todos los pueblos, ¿no? Mencionó también la situación de Palestina. Entonces, habla de que la interseccionalidad no es un mero concepto académico, sino que también en la práctica política se puede llevar adelante. Nosotros desde Horizonte de Libertades lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo carne y cristalizando, y obviamente tenemos mucho más para aprender y para sumar, y creo que nos dejó enseñanzas increíbles. Me desvío un poquito de la pauta, pero yo creo que un poco se desprende de lo que venías diciendo, Tania, pero me parece que está bueno también como explicitarlo a qué nos referimos con interseccionalidad, ¿no? A qué refiere como este concepto, que de hecho lo manejamos muchas veces, le damos vuelta, pero bueno, si alguno quiere tomar la aposta como de sintetizar o alguna... Bueno, me toca. El concepto de interseccionalidad implica de cómo las personas vivimos diferentes identidades, ¿no? Esto que explicaba un poco Tania, es como somos mujeres, también somos mujeres adultas mayores. Primero, la interseccionalidad tiene que ver con la clase, el género y la raza, ¿no? Es como la primera interseccionalidad, que lo que hace es diferenciar a las personas en torno a esos ejes. Y diferenciar y crear sistemas de desigualdad, ¿no? En torno a eso. Entonces, bueno, el trabajar la interseccionalidad implica, bueno, tener acciones o políticas o acciones concretas teniendo en cuenta la particularidad de las personas, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos, bueno, que hay cuestiones universales que ayudan al progreso de todas y de todos, pero bueno, se necesitan acciones específicas para atender a un determinado grupo de personas. Eso en la teoría está como muy... Hay libros escritos sobre eso, pero en la práctica a veces es difícil llevarlo adelante, ¿no? Entonces, un poco desde lo que es el activismo social, bueno, pensamos en eso. Ahora estamos acá tres colectivos representados que tratamos de pensar en eso. Bueno, ¿cómo, por ejemplo, vivimos las personas afrodescendientes con VIH? ¿Es lo mismo que una persona blanca? ¿Las organizaciones que trabajan con VIH tienen en cuenta los prejuicios raciales, los estereotipos que juegan sobre los cuerpos de las personas afro? No sé, ¿cómo se viven las situaciones de aborto con las mujeres afro o con los compañeros? O sea, es como pensarse eso y buscar herramientas también de las propias personas que tenemos el conocimiento y vivimos esas situaciones. Es un poco por ahí. Bien. Sí, también como se expresaba eso que decís en la gente que participó de las instancias, que es como que había de todo ahí, ¿no? Sí. Y la verdad que logró concentrar una diversidad de sectores, de entidades, etcétera, que era llamativo eso. Sí, incluso también la cuestión generacional, ¿no? Había, como decía en la introducción, había militantes de la década del 60. Incluso una cosa que me pareció súper interesante es que ella agradeció a las personas que lucharon por su liberación hace casi 50 años. Digamos, como 50 años después, ella agradece, digamos, que las personas se movilizaron en ese momento. Y la verdad que me pareció muy, muy interesante esa parte. Sí. Bueno, el concepto de interseccionalidad no es nuevo, lo decía, ¿no? Es bastante viejo, si se quiere. Ha sido estudiado por muchas teóricas, entre ellas Angela Davis. Suneni True, que es una mujer esclavizada, fue de las primeras que en una conferencia internacional de las mujeres, allá por el 1800, fines de 1800, pone el paradigma, sin llamarse interseccionalidad, sobre la diferencia que hay entre esas mujeres que estaban pidiendo por derechos de salida laboral, derecho al voto, etcétera, y cómo las mujeres afro no estaban contempladas en ese concepto del ser mujer, porque no éramos consideradas mujeres hasta hoy día. Todavía no lo somos consideradas en muchos lugares del mundo, y en muchos barrios de Montevideo también, y en muchos barrios del interior del país. Y eso fue un concepto que, bueno, se fue de alguna forma profundizando a través de muchas académicas, sobre todo norteamericanas, que, bueno, planteaban cómo había algunos elementos y algún tipo de situaciones, por ejemplo, en un caso jurídico sobre una situación de una mujer afro que habían expulsado de su trabajo, no la habían contratado. Entonces ella como abogada no podía trabajar. El argumento que decían es no es que no la aceptamos por mujer, porque tenemos mujeres trabajando, pero eran mujeres blancas, y no es que tampoco la aceptamos porque es una persona negra, porque tenemos personas negras trabajando, pero eran hombres. Entonces ella ahí lo que encuentra es cómo se interseccionan distintas identidades y cómo ese abordaje no estaba contemplado. Sueli Carneiro también lo plantea, una brasilera teórica, que, bueno, habla de cómo cuando se habla de la emancipación, de ser mujer, no se tenía en cuenta la historicidad y los procesos y las historias de vida de las mujeres afro, cuando nosotras ya estábamos inmersas en el mercado laboral, en situación de esclavitud, cuando nosotros ya ocupábamos el espacio público y la calle también, y cuando había un montón de tareas que conformaban una realidad diferente. Por tanto, hay que abordarlo de manera diferente si se quiere transformar la realidad. Entonces, el desafío, porque todo el mundo habla de interseccionalidad livianamente, como decía Noelia, para nosotros es cómo lo bajamos a tierra, ¿no? Y lo estamos haciendo no solo poniéndolo en práctica, y desde hace muchos años la marcha de la diversidad para nosotros es como el espacio de articulación que ha consagrado también de cómo hemos de alguna forma avanzado para nosotros, de que se llame la marcha del orgullo LGBT a que sea la marcha por la diversidad, entendiendo que también hay otras formas de opresión que nos atraviesan por nuestras identidades, que eso no es el problema. Y que, bueno, de alguna forma lo ponemos en práctica, pero también, y en esto retomo algunas cosas que decía Lucía más temprano, desde el movimiento social muchas de nosotras también somos académicas y construimos conceptualmente, y a partir de la práctica política, de la praxis, que eso también nos trae el concepto de interseccionalidad, es un concepto que viene del movimiento afro, que viene del movimiento de mujeres, que poco se reconoce, pero que además tiene en cuenta cómo las experiencias de nosotras como mujeres afrodescendientes también son constructores de conocimiento. Entonces, en ese sentido, desde este movimiento ampliado lo estamos llevando adelante y nos enorgullece. Y además tenemos recomendaciones también para quienes están haciendo política pública de cómo poder incorporarlo, ¿no? Cómo focalizar eso, porque nosotros lo hacemos. Por ejemplo, para la venida de Angela Davis Una definición política fue que las mujeres afrodescendientes protagonizáramos los espacios de visibilidad. Y eso tiene que ver con una definición que tiene que ver también con el paradigma de la interseccionalidad, que tiene que ver con acompañar, con militar y trabajar a la par, pero que el rol de visibilidad y de protagonismo lo íbamos a tener nosotras. Y así pasa con otros aspectos y elementos. También estuvimos en el marco de lo que es todo el proyecto de la ley integral para personas trans, y eso fue una definición política también en el marco de la campaña de la ley. Quienes van a protagonizar son las personas trans, ¿no? Entonces habla también del compromiso y del correrse en algunos momentos que es tan necesario para nosotros, ¿no? Cuando uno escucha los discursos de odio que están tan en boga ahora, ve que son discursos que intersectan todo, ¿no? O sea, discriminan por género, etnia, raza, orientación sexual, etcétera. Incluso, bueno, el capitalismo, el patriarcado, la homo, lesbo, transfobia, están como imbricados. El VIH también. Exacto, exacto. Entonces, bueno, la importancia, digamos, de tener una respuesta que afronte, digamos, el problema en su real dimensión, ¿no? Y lograr integrar, digamos, las distintas formas en las cuales el poder, de alguna manera, va generando las formas de dominación sobre los cuerpos. Sí, también una de las cuestiones que intersectamos en el proyecto Horizonte de Libertades y que me parece muy importante tiene que ver con poder salir del montevideocentrismo, ¿no? Nosotros en el marco del proyecto elegimos una película que cuenta la vida de Angela Davis, que es Free Angela and All the Political Prisoners, o sea, liberen a Ángela y a todos los prisioneros políticos, que tiene que ver con el nombre de la campaña que se hizo por su liberación a nivel mundial. Y fuimos a Rivera en febrero y a Tacuarembó, y en ambos departamentos fueron personas de otros departamentos también, sobre todo mujeres afro de otros departamentos, a participar de un cine debate donde se proyectó la película, y además se hizo una discusión sobre la situación de las mujeres afro en la región, y después se gestionó para que esas mismas personas pudieran participar como protagonistas en esta línea que decía Tania, que pudieran participar como protagonistas de todos los espacios que se organizaron desde el Proyecto Horizonte de Libertades. Porque en esta cuestión de la interseccionalidad entendemos que no es lo mismo las regiones en las que habitamos, y eso es fundamental considerarlo, y en Uruguay particularmente, que se mira a Montevideo, ¿no? Y que las realidades por las que atraviesan las personas y las personas afro particularmente en el interior del país son, en esta también trayendo cosas que ya venimos mencionando, como esta cuestión de la escalada de desigualdades y de vulneraciones de derechos. Entonces, desde Horizontes intentamos de incluir todas estas aspectos de la interseccionalidad. ¿Y qué balance hacen de esas charlas que se dan en el interior, concurrencia, los tipos de debates, digamos? Como... Bueno, fueron súper enriquecedoras, nos permitieron, si bien ya veníamos de articulaciones y de intercambios de tiempo también, porque todos los colectivos que pertenecemos a Horizonte de Libertades somos colectivos que salimos de Montevideo constantemente, o sea, de hecho, más de uno en colectivo tiene como compañeras aliadas o compañeros aliados en diferentes partes del Uruguay, pero salir y discutir políticamente, no solo con los que ya son aliados, sino con el Estado, en cada departamento, con otros colectivos que se acercan, enriquecen lo que tiene que ver con la construcción política, con la construcción del discurso, y también con el conocer las realidades y conocer las particularidades de cada región. Entonces, tanto la de Rivera como la de Tacuarembó fueron súper enriquecedoras en ese sentido. Y también la de Montevideo, que tuvimos sala llena y más, quedó mucha gente afuera, también nos permitieron realizar una construcción y una preparación y una sensibilización de lo que iba a ser la venida de Ángela, que también fue un balance súper positivo. ¿Ángela era era conocida antes de hacer esos foros? ¿Ustedes notaron? ¿O como había gente que no tenía por ahí mucha idea de quién era y sí, la conoció ahí? Sí, era conocida como un ícono, ¿no? Nosotros medio en broma, y un poco verdad, porque genera ese fenómeno, digamos que es como una popstar, porque y ella lo plantea en una entrevista también que le hacen, en que al principio no le gustaba utilizar cómo se utilizaba su imagen, pero que después se dio cuenta que no tiene que ver solo con ella, sino con una cuestión colectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente tenía idea de Angela Davis, le sonaba, pero la desigualdad que plantea Andrea, le voy a decir Guri porque nosotras le decimos Guri y me tranco, sí, Andrea, que plantea Andrea de la territorialidad, tiene que ver también con cómo llega el conocimiento y la información. Entonces muchas no tenían idea de que era una pantera negra, pero no sabían la historia de vida, porque ciertamente acá tampoco llegan mucho sus libros y su construcción académica. Nos costó mucho conseguir esa película también, que tampoco llega. Entonces, en ese sentido era una forma de acercar al territorio la historia de vida de Angela Davis. Entonces, sirvió para que no solo las compañías del interior, sino muchas de nosotras, de las organizaciones, que no teníamos mucho acercamiento a su historia de vida, nos acerquemos más y por qué fue una mujer que, y es una mujer que simboliza tanto, ¿no? Una de las mujeres más buscadas por el FBI, por su afiliación política partidaria, por pertenecer al Partido Comunista, por ser una de las mujeres negras más inteligentes del mundo, porque también se condena la inteligencia de las mujeres negras, por ser una académica que había estudiado en Francia, que había estudiado en Alemania, discípula de Marcuse, que vino que llegó a la Universidad de California a dar clases sobre marxismo. De hecho, ella sigue siendo profesora y su cátedra es Historia de la Conciencia. O sea, para que se hagan una idea de el nivel de marxismo que tiene y de transformación que genera, ¿no? Y que cuando ella estaba, les invito a ver la película, que pueden verlo en la página Horizonte de Libertades, compartimos el link, y en su autobiografía también, habla de que se estaba suscitando toda una situación en Estados Unidos en donde ella estaba por fuera y que no podía quedar por fuera, ¿no? Tenía aportes que hacer. Y sus aportes no solo fueron a nivel académico, sino también a nivel como activista, y es ahí cuando se afilia al Partido de las Panteras Negras. Y bueno, y empieza a ser también portavoz de toda una causa de liberar a los hermanos Soledad, que eran tres presos afrodescendientes por causas mínimas, que estaban hace más de 7 años privados de su libertad y que además estaban generando revuelo adentro de la cárcel porque también estaban estudiando marxismo y también estaban construyendo políticamente desde las Panteras Negras. Y sabemos que el sistema nunca le gustó tampoco a los negros y a las negras inteligentes revolucionarios. Y hasta hoy día nos sigue poniendo contra la pared y nos sigue violentando cuando alzamos la voz, ¿no? Entonces eso a muchas mujeres las sensibilizó, no solo a las mujeres afro, sino a mujeres blancas y a compañeros afro y no afro también, que encontraron en Ángela que es un pedacito de cada uno de nosotros, independientemente de la racialidad y de la identidad, ¿no? No, para mí, y una vuelta como a estas, a las grandes heroínas de la historia, ¿no? Como que la tuvimos cerca, ¿no? Que ahora que estamos muy como en esto de las redes, la política del uno a uno, de vos sos como yo, y esto es como, bueno, nada, tenemos acá como y que eso también como modelo, es una mujer, afro, lesbiana, ¿no? Como que tiene todo eso, que me parece que los movimientos sociales los estamos necesitando también, porque nos faltan, ¿no? Como la caída de los ídolos, ¿no? Que me parece como re importante. Bueno, y en eso ya les dije, pero gracias. Perdón, no tenía muchas preguntas. Aportar ahí como... Buen aporte. No, me pareció interesante también relacionado a esto que decía Tania al principio de... Bueno, esto ya lo veníamos diciendo, no es que Ángela vino a decir algo que no se decía acá, pero es una figura que por algún motivo logró como esa popularidad, logró ser una popstar y poder venir acá y ser ovación. De hecho, el clima que se veía era un poco de ovación, me parecía que venía los Rolling Stones, ¿no? Sí. Es una cosa... Se vivía como ese fervor... Que bueno, que tiene sus lados buenos y sus lados malos también, ¿no? Pero de última, tal cual, sirve mucho para dinamizar y para uno poder como empezar a dar figuras, identificarse y que eso moviliza. Sí. Más lo bien moviliza efectivamente y eso está bueno. Sí, eso es verdad. Una de las reflexiones que a mí me ha llegado después de la visita de Ángela es eso, ¿no? De que cómo las mujeres son el motor del movimiento social. Ella misma lo ha dicho en varias conferencias, yo lo he escuchado, y eso es una verdad, pero que tiene un peso impresionante. Yo hace poco estoy, hace 3 años más o menos, o 2, que estoy en el activismo, y me he dado cuenta de esa realidad, que si no fuera por estas mujeres, que son el motor del activismo social, no solamente acá que yo vi en Uruguay, sino ahora conociendo a Ángela un poquito más, y que me encontré una persona, como decía ella, una star, ¿no? Una estrella, porque realmente ella atraviesa varias realidades que quizás conmigo como hombre ni siquiera sabía que existía ella. Quizás el vocero de Panteras Negras sí fue más conocido, porque claro, simplemente ella dijo que lo habían usado él para que sea vocero del grupo Panteras, pero sin duda para nosotros la figura de las mujeres en el movimiento social es también muy importante, y lamentablemente parece increíble que tiene que venir alguien de afuera, la idiosincrasia uruguaya, para que escuchemos lo que hace años se viene hablando y parece que tiene más peso. Bueno, yo creo que esto va a ser un antes y un después, está totalmente positivo lo que sucedió, ¿no? El huracán Davis. Voy a citar una frase que es traducción libre, Tania, así que si ya la pifiamos con la que era en español. Parece, no, pero aparte la pifié con la frase de ella. Por sea, eso. No, pero esta es de Ángela, y dijo en la conferencia en el Teatro Solís, dijo: la justicia ambiental es el grado cero de todos los movimientos de justicia social. Si no cuidamos nuestro planeta, el agua, el aire, las plantas, los animales, todas nuestras victorias en la lucha contra el racismo, el heteropatriarcado y el capitalismo, a fin de cuentas, no tendrán sentido. ¿Qué les movió esto? Porque yo vi esta frase, la tuiteó mucha gente, sí, y se la quedó comentando. Hizo como... Nosotras quedó picando. Tuvimos la oportunidad de tener instancias con ella previamente. En Misangas tuvimos una cena y Horizonte de Libertades también, donde compartimos también un poco estas apreciaciones y obviamente también ella nos interpelaba como buena profesora, nos daba algunas clasecitas. Entonces en algún momento, hablando de cuando ella se hizo vegana, etcétera, nos contó un poco su historia de vida, y también hablamos de, le contamos todo el proceso de la juntada de firmas por el agua. Entonces ahí lo que nosotros vimos y hacíamos un análisis en cómo cuesta tanto la movilización social desde nuestros movimientos identitarios cuando se trata de cuidar nuestro planeta, ¿no? Entonces le contamos la paradoja de que no llegamos a las firmas del agua, pero se llegó a las firmas para vivir sin miedo. Entonces eso a nosotros como movimiento social obviamente que nos interpela. Y ahí le comentamos que sí, que nuestros colectivos están convencidos de que el cuidado ambiental tiene que ver con nosotros mismos, sobre todo porque tiene mucha incidencia en nuestras poblaciones, sobre todo indígenas y afrodescendientes, y los desplazamientos a nivel de toda la región, pero que no había un nivel de conciencia de ello. Entonces ella en ese sentido vino a darnos como una clase magistral, ¿no? Sí, también... Está muy asociado, por ejemplo, toda la lucha ambiental en el resto de América Latina viene muy de la mano con los movimientos indigenistas, ¿no? Con el movimiento por el derecho a la tierra y por los desplazamientos que tienen que ver con el capitalismo. Y en Uruguay, en esta cuestión del racismo y la negación de la identidad autóctona, ¿no? En esta cuestión de los charrúas los mataron todos. No, mentira, no los mataron todos. Y no reconocemos, y de hecho el Estado no reconoce la nación charrúa como nación originaria, y tampoco se reconoce, o sea, el discurso del uruguayo, de la uruguaya, es: en Uruguay no hay racismo. Entonces, estas cuestiones tienen que ver y están íntimamente relacionadas en esto que dice Tania, como, bueno, como golpearnos la puerta, la ventanita, y decir, bueno, empiecen a unirse en ese sentido y empecemos a mancomunar. Ya hemos logrado, y algo que es bastante particular también de Uruguay, esta unión que sucede de las diferentes luchas con la mirada izquierda, con la mirada feminista, con como los diferentes cortes, el corte de interseccionalidad que nos ha hecho irnos uniendo y fortalecernos. y este de cantar en, por ejemplo, el proyecto Horizonte de Libertades, ¿no? Pero bueno, también hay otras luchas que tenemos que empezar a incorporar y que tenemos que empezar a apropiarnos también y como colectivos, ¿no? Porque después están las individualidades, compañeros y compañeras que sí juntamos o juntaron firmas para este, la ley, para derogar la ley de riego o cuestiones individuales, pero bueno, tomar ese discurso y poder empezar a también activar en ese sentido. A mí, respecto a esto, me acordaba que justo el día en que Ángela estuvo en Solís fue el mismo día que se realizó una marcha por el agua y terminó ahí. Eso. Exacto, terminó como a pocos metros del Solís. Y además, ese mismo día también sucedió que dos de los manifestantes, que eran del colectivo por el costado de la vía, fueron detenidos, fue un proceso bastante violento, donde hubo varias personas involucradas, fueron detenidos por la policía. Y bueno, nada, cómo efectivamente la realidad te va mostrando que todo esto que ella después en sus discursos manifestaba, porque habló también de represión, habló de todas estas cuestiones, obviamente, y bueno, y cómo todo esto se plasmaba en unas pocas cuadras, Concentrado, ahí demuestra un poco el trabajo que hacemos desde Horizonte de Libertades, porque nosotras le contamos el primer día que el 22 se iba a suscitar la marcha por el agua y le pedimos que hiciera mención especial. Entonces eso tiene que ver con también con cómo, como estamos convencidas, no lo dejamos por fuera tampoco. Y al mismo tiempo, obviamente, porque también habíamos visto que en redes sociales se había generado como una cuestión de ay, justo se dan las dos cosas al mismo tiempo, y por suerte lo vi como en las redes, los compañeros del movimiento indígena le plantearon, bueno, esto habla de la necesidad de articular también entre otros movimientos, porque esto se da en el marco del 21 de marzo, que es el Día Internacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, que probablemente no se sepa tampoco. Entonces, en ese sentido, cómo es necesario, y cuando estamos más unides es cuando se generan transformaciones reales. Y lo mismo en esa misma noche que después se suscitaron los actos de represión por parte de la policía, es que obviamente se contactaron con nuestras compañeras de las diferentes organizaciones para contarnos cómo terminó tristemente esa marcha, que obviamente no es un caso aislado, es un caso que se da generalmente, pero que se dé en el marco de un discurso tan fuerte y de un impacto tan de una intervención tan importante que estamos haciendo desde el proyecto con la avenida Angela Davis, para nosotros no es admisible. Entonces también le comentamos a Angela que se había suscitado esta situación de represión, y bueno, y ella como buena hermana sorora lo mencionó también en su discurso en la Universidad de la República. Y que mencionar que durante estas semanas no es casualidad, porque el racismo no para, la opresión no para, la discriminación tampoco. Nosotras desde Misangas nos tuvimos que enfrentar nuevamente a situaciones de violencia al mismo tiempo que estábamos recibiendo a Angela Davis. Dos de nuestras hermanas trans fueron violentadas en distintas ocasiones en menos de una semana. Una por parte de la policía, detenida ilegalmente y secuestrada en el calabozo de una comisaría y maltratada físicamente, y otra acosada en la calle y violentada también por un grupo de reaccionarios que le insultaban con epítetos sobre su racialidad y sobre su identidad de género, diciéndole que le iban a sacar la ley para personas trans. Entonces, durante estos días también nos vimos abocadas, que no es la primera vez que nos pasa, de estar en varios frentes también acompañando a nuestras hermanas. Y esto demuestra de cómo para algunos nos pone muy feliz que este tipo de actividades y de discursos lleguen a todo el país, pero a otros les da mucho odio y se ponen más reaccionarios y violentos y atentan contra nuestros cuerpos. Entonces esto es una alarma social que nosotros, dando un poco vuelta al discurso esto de vivir sin miedo, decimos que somos nosotras las que tenemos mucho miedo, porque tenemos miedo de salir a la calle y ser violentadas, de ser violadas, de ser golpeadas, de ser detenidas, porque ¿quién nos cuida de la policía, no? La policía nos cuida, pero ¿quién nos cuida de la policía? Y de las inseguridades que tenemos a nivel alimenticio, educativo, laboral, etcétera. Y sin embargo, pese a tener ese temor y ese miedo, salimos adelante y rescatar que esto no es posible, no hubiese sido posible sin la colaboración, la hermandad y la sororidad de nuestras hermanas de otros colectivos y otras organizaciones como Ovejas, Mujeres en el Horno y Más Vidas, en donde demostramos realmente que sí se puede, ¿no? Que cuando estamos unidas lo podemos lograr. Entonces, en ese sentido, a todas aquellas personas que se definen activistas o militantes, invitarlos a que tomen acciones reales, más allá de las redes sociales también, que bueno, que salgan al barrio, que convenzan a sus familias, que sea un tema de mesa en el domingo de familia, porque ahí es donde realmente se transforman las realidades, no solo detrás de la computadora, sino poniendo el cuerpo, que bueno, tristemente a veces nos violenta. Sí, y también interpelar también a los quienes están en lugares de poder, ¿no? Por ejemplo, Bonomi estaba dentro del Teatro Solís, uh-huh, escuchando el discurso de Ángela, y en ese momento en la marcha había infiltrados, policías infiltrados, persiguiendo, uh-huh, manifestantes. Esto que contaste de una compañera trans que fue detenida por la policía. Uh-huh. Y bueno, como ver qué está pasando ahí, ¿no? O sea, voy a aplaudir el acto, pero por otro lado estoy, digamos, vulnerando y violentando a gente que está transitando por el espacio público o simplemente haciendo uso de su derecho a la protesta por 18 de julio. O sea, ver también cómo abordar esos temas, ¿no? Cómo no dejar pasar tampoco esas cuestiones. Son cuestiones muy graves, me parece, para dejarlas pasar. Y me pareció bien la reacción de los movimientos que enseguida, digamos, sacaron comunicados y expresaron su repudio a este tipo de hechos. Oh. Sí, sí, se incorporó también, no solo Ángela lo incorporó, sino que también se leyó las oradoras en la UDELAR también lo, uh-huh, lo trajeron. Creo que también esto tiene que ver con las respuestas de los neofascismos, ¿no? Que hoy hablabas. Y que bueno, esta venida de Ángela también sabíamos que iba a exponenciar los discursos de odio que están en redes sociales constantemente, pero también en la acción, ¿no? Y que el fascismo viene de la mano de la acción y de la acción violenta. Entonces es cuando más espalda con espalda y unidos tenemos que estar, ¿no? Sin duda. Sobre el tema del fascismo, una cuestión que no sé desde cuándo es que se viene gestando como esta venida de Ángela, capaz que hace mucho más tiempo, pero también nos entraba la duda un poco cuando estábamos pensando en las preguntas, si había como alguna intencionalidad justamente en el contexto regional actual, donde está todo como bastante complicado, bueno, si justamente eso respondía un poco a esa situación, traerla justo ahora, o capaz que ya era algo que venía pensado de mucho tiempo antes. Sí, se venía procesando desde hace meses, pero obviamente tenía un marco y nosotros en ese sentido somos muy sinceras y lo decimos explícitamente. Uno era interpelar también al movimiento social sobre el paradigma de la interseccionalidad. Otro era que los medios de comunicación hicieran una cobertura real y seria sobre cuestiones llevadas de temáticas respecto al racismo, que entendíamos que si viene la doctora Angela Davis no iban a desvirtuar lo que nosotras venimos diciendo hace tanto tiempo. Y otra tenía que ver con, bueno, con posicionar el tema de sin racismo, mejor democracia, en el marco regional y en el marco nacional, previo a las elecciones nacionales y a la campaña, ¿no? También haciendo un análisis, y obviamente fue muy discutido la consigna, en esto de, bueno, que Uruguay ha sido declarado por Naciones Unidas como una de las democracias más plenas en América Latina. Sin embargo, sabemos que la situación de desigualdad y de racismo estructural por la que vive la población afrodescendiente no difiere del resto de los países de Latinoamérica, pero también del mundo. Y haciendo este análisis de entender las democracias de un aspecto que trasciende también el ejercicio del voto, en cómo eliminando y generando políticas para transformar la desigualdad racial en este país, vamos a tener sin duda una mejor democracia. Y teniendo en cuenta el contexto también internacional de los países vecinos, Brasil, Argentina, Venezuela y Chile, que son países que han tenido gobiernos de izquierda, que han intentado y en muchos casos han logrado tener leyes de protección y avanzada en derechos humanos, nosotros estamos a la vanguardia en ese sentido, pero cuando volvieron las derechas y a través de en muchos casos de neogolpes, se ha retrocedido y han tocado nuestros derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros es es necesario que el movimiento social no duerma y despierte y pueda dar una señal clara de que nuestros derechos no se tocan independientemente del gobernante de turno que venga y del partido político, ¿no? Porque nuestros derechos tienen que ver con cuestiones de Estado más que político partidario y obviamente humanitarios, ¿no? Entonces, en ese sentido es que aprovechando también la vanguardia que somos como país, entendíamos que era necesario. Y por eso también denunciamos las situaciones de violencia a activistas por la paz que han habido en muchos países de la región, bueno, Marielle Franco, Berta, Santiago Maldonado, Mazabar y recientemente Felipe Cabral, asesinado impunemente por estar grafiteando un muro, ¿no? Y cómo estos discursos de odio generan estas reacciones, ¿no? Que tanto no queremos repetir en la historia y que no nos queremos parecer a la Alemania nazi, al apartheid sudafricano, a la segregación norteamericana y a las recientes dictaduras latinoamericanas, pero estamos teniendo la misma práctica, estamos generando el mismo bichito persecutorio. Los sectores conservadores reaccionarios vienen por nosotras. Y lo dicen abiertamente. Vienen por las feministas, vienen por las negras, vienen por las lesbianas, por los gays, por las trans. Vienen por nosotras. Entonces, eso hay que alertarlo. Y nuestras vidas están corriendo peligro y no queremos que eso vuelva a pasar. No, y además están usando la misma estrategia que se usó anteriormente, que es el miedo, ¿no? Jugar con lo sensible y con el miedo. Con un miedo además sin fundamento en muchos aspectos y generando falsos demonios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque quien lucha por sus derechos lejos está de ser un demonio, sino que justamente estamos luchando por lo que es justo. Entonces, que metan la semillita del miedo tiene que ver con esos discursos de odio y tiene que ver con los discursos, los intereses políticos que hay detrás. Y creo fundamental que somos los movimientos sociales, somos los colectivos, somos nosotros y nosotras, nosotres, que tenemos que hacer eso. Porque en el activismo social hacemos política también. Y es fundamental ser conscientes de eso, y es fundamental dar el giro y la visibilidad política que es necesaria para sostener los cambios y para perpetuarlos. Sí, el caso de la Junta de Firmas para derogar la ley trans es claro ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? De cómo a través del miedo se logró juntar... La mentira. El miedo y la mentira se logró juntar esa cantidad de firmas. Y bueno, el tema es que ese tipo de discurso de alguna manera te convence a la gente, ¿no? Y hay que pensar de qué manera llegar a esa gente, digamos, cómo de alguna manera plantear un discurso alternativo a eso que está sosteniendo. Sí, poder comunicarlo también, ¿no? Uh-huh. Sí, terminan haciendo apología de la violencia, ¿no? Uh-huh. Es como básicamente me parece eso. No sé si es que no se termina de entender o hay como cierta incapacidad de entender que en realidad que otra persona acceda a derechos no te quita los tuyos, ¿no? Entonces, es como una cuestión así. Entonces es como muy... creo que el desafío que tenemos como movimiento social es, bueno, es en ese sentido, bueno, esto que tú decías, llegar a esas personas, pero bueno, también entender que esas personas tienen espacios y lugares de poder, ¿no? Que muchas veces son históricamente, ¿no? Ya desde un acervo social, cultural que manejan en sus familias, en sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco también poder diferenciar eso. Y también hay una cuestión también que es como que también hay que ponerla sobre la mesa, que es una cuestión de religiosidad, ¿no? Hay un fundamento religioso a todo esto que subyace, que es como muy fuerte, ¿no? Y que también hay que cuestionarnos, porque en un país que somos laicos, ¿no? Y con independencia de la Iglesia y del Estado, también cómo esos discursos permean también dentro del sistema político y se hace política por la creencia en Dios, ¿no? Que básicamente es una creencia personal y de fe y no necesariamente tiene que ser parte del pensamiento colectivo político. Entonces me parece como bien importante eso, ¿no? Estos discursos que lo que hacen es apología del delito, porque básicamente es eso, y de la violencia, y cómo se contrarrestan desde una manera más racional y colectiva. Acá un poco, porque yo escucho mucho la idea de hay que convencer y para convencer hay que dialogar y yo entiendo, pero a veces no tenemos mucha ganas de dialogar con esta gente que, como dijiste tú, Tania, vienen por todo y vienen por nuestros derechos, ¿no? Como, entonces, ahí también hay como, sí, obvio que me encantaría poder dialogar y convencer. Por otro lado, no me queda muy claro que sea la vía racional, porque esta gente lo que está haciendo está sintiendo miedo. Entonces, ahí volvemos como al terreno de la manipulación, ¿no? Como, bueno, hay una manipulación de emociones y eso te pueden explicar 45.000, no sé, pensando también en el rol del movimiento social y en particular de alguna gente, de, bueno, yo qué sé, vos, no sé, a mí, no sé, si yo fuera una persona trans, no tendría el menor interés o no tienen por qué tener ganas de enfrentarse a alguien como que efectivamente las violenta, les quiere sacar derechos, ¿no? Ahí, como haciendo la salvedad, que idealmente estaría buenísimo convencer a la gente, pero a veces, ¿no? Como está bien el enojo y las no ganas de dialogar con gente que hace apología del odio. Obvio, sí, creo que hay que defender lo que se ha logrado desde ya de los movimientos sociales, que hemos impulsado unas cuantas leyes, ¿no? Que apelamos y tenemos toda la intensidad y la emoción de que sean políticas de Estado, ¿no? Básicamente, que no sean como otros países que cambia el gobierno y se van como cayendo cosas. Pero bueno, me parece que como movimiento también nos tenemos que dar como ese espacio, ¿no? De por lo menos pensarlo internamente, de cómo, no sé si convencer, pero sí dejar explícito que tranquilo, que a uno no te va a pasar nada. No eso te vas a volver trans porque una persona trans se ponga al lado tuyo a trabajar. O sea, no te vas a volver afro. Total. O sea, es como esa necesidad como un poco más, no sé si es más interpersonal, si se quiere, ¿no? O... No, y de avanzar ahí como en construcción de discurso y en hegemonía, capaz. Sí. No, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que el sentido común de la gente no sea que tú tengas derechos, me lo saca a mí, sino que sea, claro, cuanto más derechos, claro, mejor, claro, la democracia. Claro, claro. Pero... Sí, lo que está faltando, me parece, y esto es una autocrítica también que nos hacemos como movimiento social, es militar. Hay que empezar no a recorrer. Sin militares. No. Militar, por favor, que quede verbo. Claro. Militar, activar como verbo, de salir a las calles, a las familias, a los barrios. Me parece que. Yo soy muy crítica con el rol de las redes sociales y los medioactivistas o los ciberactivistas, porque entiendo que es en una conversación en el barrio, en una conversación cuando nos escuchamos, cuando nos vemos las caras, cuando nos escuchamos las voces y las emocionalidades que podemos también llegar a las personas. Hay toda una operativa, obviamente estos sectores manejan mucha plata, mucho dinero, están con financiación internacional, aunque critican las financiaciones de los movimientos sociales. Como el favor de Dios. Exacto, también tienen... Que no tiene impuestos el favor de Dios, ¿no? Pero además, esto que decía Noelia, mezclan la fe y la religiosidad con pensamientos y convencimientos humanos y razonables, irracionables. Porque muchas de las personas que también militamos somos personas religiosas y tenemos creencias y tenemos fe en diversas entidades, en diversas espiritualidades, pero no atacamos al resto, ¿no? Entonces, en ese sentido... Creo que la militancia, el ir a los barrios, el recorrer, el dar talleres, el hacer espacios de intervención, es lo que hay que hacer, ¿sí? Y lo hemos hecho los movimientos sociales históricamente sin mucha guita. Entonces, lo podemos seguir haciendo. Si estamos tan preocupados, insisto, detrás de la computadora, por todo lo que pasa en el mundo y nos lleva 5 segundos ponerle compartir algo que a veces ni siquiera lo hemos terminado de ver o de leer, creo que podemos poner un esfuercito más de salir del espacio ciber y movernos ahí cerquita a la redonda de nuestro barrio y no cuesta nada, ¿tá? Porque hay, eso decía, hay una operativa que es territorial de estos sectores conservadores amparados en iglesias donde juegan también con la necesidad de la gente. No estamos diciendo que las personas religiosas no tengan capacidad de pensar, de razonar, pero muchas veces A veces viene la autoridad representada en el pastor, representada en quien sea, diciendo que somos enfermos, que estamos, que estamos apropiados por el demonio. Ahora se basan en lo biologicista, ¿no? Y retoman como y dan vuelta muchas de teorías estudiadas, etcétera, que hacen mucho daño, ¿no? Nosotras tenemos muchos familiares que también están en barrios pobres y que van a estas iglesias y sienten mucho miedo y vergüenza también de ir, ¿no? Porque además dejan de ir y también son amenazados por el resto de sus vecinos y vecinas. ¿Por qué dejaste de ir a la iglesia? Entonces también hay un factor de miedo en esas personas que están en ese lugar que no termina, que no es un espacio libre finalmente, ¿no? Termina siendo un espacio de opresión hegemónico. Entonces creo que nosotros desde una lógica no atacando, porque no lo hacemos, sino desde la paz y desde el diálogo, podemos llegar a mucha más gente. Y podemos llegar en tiempo y forma, porque después la historia nos demuestra que cuando pasan los hechos, después todo el mundo tiene vergüenza. Ay, cómo no me di cuenta, no lo sabía. Pero muchos estuvieron del otro lado, ¿no? Sí, el ejemplo más claro y más cercano es el de Bolsonaro, ¿no? Las feministas empezaron en febrero del año pasado con el Eli Now y nadie les daba corte, ¿no? Sí. Y fue recién en julio, agosto, cuando se empezaron a asustar realmente de que, bueno, estaba creciendo realmente y en realidad ya había una buena parte del movimiento social diciendo, se viene este fascista a gobernar el país. Y llegó. Antes de que apareciera Bolsonaro. Cuando en sus discursos, que te decía, pero no te das cuenta que es un racista, y la gente te decía, ay, pero lo dice, pero hay que ver cuando asuma, a ver si tiene alguna política, tipo, pero te está diciendo. Como que me parece que a veces no hay mucha conciencia de eso. Hace poco estuvimos con Noé en Brasil y también una brasilera, una tía querida, nos decía, a gente tira fuera. La gente lo tira afuera, lo tira. Pero eso habla también de una idea de la democracia. ¿Qué es eso? Si quiero lo tiro, si quiero lo pongo. Pero en el medio siguen asesinando militantes. Y en el medio siguen matando a personas afro en las favelas. Y hambriando a las Exacto. A todo el mundo indiscriminadamente, ¿no? Por ejemplo, compañeras que acompañan a mujeres que transitan por abortos en Brasil me decían, yo le hablo a mi familia que están votando para que me maten. Claro. ¿No? Para que me persigan y para que me maten, ¿no? Como bien interesante como en esta cuestión de mirá quién estás votando, yo voy a ser perseguida. Sí, ¿no? Su acción. Igual lo votaron. Sí. ¿No? El otro día vi un posteo en Facebook que estaba en contra de la juntada de firmas para la derogación de la ley trans. Y me generó como cierta ambigüedad, ¿no? Porque por un lado el argumento tenía que ver con eso, ¿no? Mira que esto que estás votando le puede pasar mañana a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu hija, ¿no? Y era como, bueno, ojo que esto que podés, que estás votando puede afectarte como directamente, pero a su vez, si no le pasa ni a mi hermano ni a mi hermana, igual es gravísimo, porque en realidad estás como sacándole un derecho a una persona, o sea, es como... Entonces ese argumento de la cercanía tiene como cierta... Sí. Me parece bien interesante porque uno incluso así no se da cuenta, ¿no? Incluso así... A eso voy. No reacciona la persona a veces, pero... Pasa con el VIH, cuando te pasa a alguien cercano de tu familia, ya te enterás todo cómo funciona, pero ni siquiera sabes lo que son los CD4, lo que es la indetectabilidad, lo que es la carga viral, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de cosas uno no sabes hasta que no te atraviesan. Claro. Y eso le pasa a la gente, hasta que no le toca de cerca, parece que no entiende, claro, que no entiende la realidad que puede... Le afecta a alguien igual, no es tu familiar cercano o a vos mismo, pero a alguien le afecta igual y es el mismo sentir. En este mundo individualista a veces también hay que jugar con esas herramientas de que te puede tocar para que también uno reaccione, ¿no? Porque mientras no le pase a otro, parece, con no le pase a uno, parece que mientras a mí no me toque. No, y después lo que tiene que ver con la militancia en clave interseccional, en esta cuestión que vos decías, una persona trans que tenga, no va a tener ganas de ir a dialogar con alguien que está queriendo. Y ahí podemos ir las cis a... Por lo menos unificar, pero por lo menos tener un discurso que apoye, que sostenga, que acompañe, y en esto también de poner el cuerpo, ¿no? Porque la militancia es poner el cuerpo, y así como lo ponemos nos lo atacan, ¿no? Pero poder decir, o sea, no necesito tener tal o cual identidad para poder militar por ella. No voy a tener la voz de esa persona, porque por lo menos que es una de las cuestiones que desde Mujeres en el Horno siempre decimos, no tenemos la voz de las mujeres que nos llaman, ¿no? Pero no tener la voz de la otra persona, pero sí poder apoyar y sí acuerpar la lucha, que eso es lo fundamental. Poder ponerle presencia, poder ponerle tiempo, poder ponerle amor a las cosas que haces, porque tienen que ver con las conquistas y con los derechos. Sí, igual eso, yo no iba a que nadie hable con nadie, sino más tipo, bueno, si yo qué sé, si Noé no tiene ganas de hablar con un racista y explicarle lo que, porque la verdad, yo si fuera Noé, no tendría, bueno, capaz que acá, sin hablar por ella, lo puedo encarar yo, tipo, no es la misma persona, sí. Porque es difícil, pero como porque a veces es la exposición de esos mismos cuerpos a ser violentados, ¿no? Porque en esas discusiones, depende con quién, ¿no? A la gente que está más cercana al espectro, medio no convencida, es una cosa, a esa gente que firmó en contra de la ley trans, y bueno, capaz que una persona trans no tiene muchas ganas de ir a dialogar y a convencer, y está en todos sus derechos. Como saquémosle también esa responsabilidad, ¿se entiende algo así? Sí, como sí, que sí, a veces sí. Parece que tenemos mucha más responsabilidad y encima nos tenemos que fumar, ¿no? Como la sociedad nos expulsa, nos hace un montón de cosas y a la vez tenemos la responsabilidad de ir a convencer y ser las mejores personas. ¿Tá? Y que ahí me parece que capaz que en el mundo de la interseccionalidad podemos como irnos rotando como o algo por el estilo para no exponernos a otras violencias. Muy bien, bueno, vamos a ir cerrando sobre todo por un tema de hora porque nada, no. Estaría precioso hablar un poco más. Podemos seguir. No, tenemos una pauta enorme de preguntas, pero... Sí, creo que hicimos tres. Sí. No, igual, pero es como que todavía se va a ir procesando con a medida que pase el tiempo todo lo que dejó esta avenida de Ángela, ¿no? Como que hay muchísimo para discutir y repasando las cosas que dijo, como que van surgiendo nuevas cosas. Y creo que la pregunta final, si la pueden responder corta, por favor, es, bueno, ¿cómo sigue Horizontes a partir de ahora, a partir de la avenida de Ángela? ¿Qué tienen pensado hacer? Aparte de descansar. Sí, ahora estamos descansando bastante. Pero bueno, Horizonte tiene varios ejes. Tiene el eje de la red multiactoral, que es un espacio de articulación entre la sociedad civil y el Estado, pero convocado desde la sociedad civil, que eso lo coordina nuestra compañera Magdalena Besonar. Después tenemos otras instancias también de encuentro y salidas al interior. Además tenemos unos ejes de investigación que también estamos realizando, que tiene que ver con privación de libertad y también con personas trans en situación de encierro, que hayan estado o están en situación de encierro. Tenemos la publicación y compartir a nivel del interior del país un mapeo colectivo de organizaciones sociales que hicimos, que bueno, ya tenemos los resultados y la idea es visitar cada departamento y volver y contar un poco que no es una agenda de la sociedad civil, sino que es un mapeo que habla un poco de cuál es el estado de situación de las organizaciones que formamos parte de estas distintas identidades feministas, afro, LGBT, viviendo con VIH, privación de libertad y trabajando con jóvenes. Qué bueno que hay, nos gustó mucho el resultado porque habla del trabajo en red también en el país y de las referencias. Y después tenemos todo un componente socioeducativo que está coordinando Guri, que bueno, ahora les va a contar qué es lo que más próximo se viene y para nosotros es brillante, pues la salida al territorio de nuevo. Sí, ahora cerca de fin de mes vamos a empezar con un ciclo de formaciones para docentes de educación formal y no formal, las vamos a hacer regionales. Horizonte de Libertades trabaja en 6 departamentos: Rivera, Cerro Largo, Artigas, Tacuarembó, Montevideo, Canelones. Y vamos a estar haciendo formaciones bidepartamentales, donde se troquen todas las temáticas que abarca Horizonte de Libertades, desde derechos humanos, salud sexual y reproductiva, aborto. Se va a trabajar ascendencia étnico-racial, racismo, se va a trabajar VIH, se va a trabajar diversidad sexual, todo con la perspectiva de interseccionalidad y derechos humanos. Y la idea es dar herramientas pedagógicas a docentes de educación formal y no formal para abordar las temáticas, tanto como temática, incluirla dentro de las temáticas de la asignatura, como también herramientas para trabajar los emergentes. Entonces la idea es dejarles un pool pedagógico para que puedan aplicarlo, y también fomentar el trabajo en equipo, intentando también romper un poquito lo que tiene que ver con la cultura docente, que es bastante, sobre todo la educación formal, que tiende a ser puertita cerrada y adentro cada uno hace lo que quiere, sino lo que puede, lo que quiere, lo que tiene que hacer, sino que poder construir colectivamente también desde el cuerpo docente. Entonces van a haber tutorías también, es bastante ambicioso lo que queremos hacer, el público objetivo es grande y es para esos 6 departamentos, y vamos a estar trabajando en eso, y la idea es que todo esto decante en la conformación de la red de educadores en derechos humanos, que nos parece que es fundamental que haya que los docentes que están sensibilizados y que quieren trabajar con la temática de derechos humanos sepan que no están solos y que cuentan con otros colegas con los que pueden planificar remotamente, con los que pueden juntarse y discutir, con los que se puede construir saberes desde el rol docente y desde la perspectiva de interseccionalidad y derechos humanos. Y después tenemos una agenda de intervenciones de acuerdo a las fechas significativas para nosotras del proyecto, que van desde, era el 21 de marzo, el 8, después tenemos el 25 de julio, que es el Día de las Mujeres Afro, el 28 de mayo también, que es el Día por la Salud, por la Acción Global de la Salud hacia las Mujeres. Después tenemos la Marcha por la Diversidad también por delante. Y bueno, el 1 de diciembre, que también el año pasado hicimos una actividad en el Instituto de Derechos Humanos, que es el Día Internacional del VIH. Así que también tenemos nuestros cumpleaños. Bueno, las y los vamos a volver a convocar para que nos cuente más de esta experiencia, porque es súper interesante. Bien. Agradecerles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias igual por invitarme. Encontrarnos con amigues y compañeros de otras rutas es genial. Bueno, vamos a escuchar ahora una rapera paulista que se llama Isa Paz. Sí, el tema se llama Now Ven Robar Niña Brisa. Buena base y buena letra. Que evolua, já tem polícia e político demais pra tirar do sério. Não vejo sentido ou qualquer motivo pra criar conflito interno. Cada fazendo o seu e fortalecendo o que torna eterno. Não existe certo ou errado, verdadeiro ou falso pra ser inferno. Tô vivendo num legalize, quero algo que me tranquilize. Não vem roubar minha brisa, botando pilha e fazendo crise. Pesquise quem fez a história, não era a escória, visualize. O rap precisa de mais rap, de mais movimento, não de mais juízes. Esse é o revide, é o troco de quem somente observa. Conserva dores, acumulam dores e não se preserva. Sentem ódio, gastando energia em sua alegoria, planejam a queda. Não entram pra jogar e julgam do banco de reserva. Não vem roubar minha brisa, faça sua parte. Eu sei do que o rap precisa, menos falador e muito mais arte. Não vem roubar minha brisa, faça sua parte. Eu sei do que o rap precisa, menos falador e muito mais arte. Não vem roubar minha brisa, faça sua parte. Eu sei do que o rap precisa, menos falador e muito mais arte. Não vem roubar minha brisa, faça sua parte. Eu sei do que o rap precisa, menos falador. Tu mesmo. Não adianta ficar criando intriga entre a gente, dividindo o movimento. Rap é música também, música é arte. E antes disso, somos som. Colectivos. Los que eligen otro camino.